Satanás dice, ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vato subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No. Bien, propaganda norteamericana, así que va a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. De a poco vamos llegando a lo que se dice final. Falta aún, pero a veces es tan intenso concluir una etapa que se empieza a saborear varias instancias antes. Pero le decimos no a la nostalgia prematura y aunque algún que otro balance se nos cuele en el cerebro, hoy, en este de Goyeneche número 97, vamos a seguir caminando con la curda que nos caracteriza, esa que nos impide seguir una línea recta. Hay más jazz. Ese arte musical cuya génesis fue dejar salir, improvisar, y efemérides variadas que hablan de un nuevo diciembre que dice presente. Pero muy buenas noches, un nuevo de Goyeneche a Tarantino en el aire de Radionauta FM 106.3. Mi nombre es Evelina, la misma de todos los miércoles, y a mi lado el señor Juan Matías Sterkel. Tata querido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Evelina. Buenas noches a la gente que nos está escuchando del otro lado. Exacto. Mandamos, aprovechamos también y nos saludamos con Pablito, nuestro mago de las perinolas o de los potes, que está del otro lado. Como siempre, operándonos y tirando, ¿no?, las mejores vibras de el acompañamiento musical y anímico también. Obvio. Noche calurosa con una ventolina en la ciudad de La Plata, porque justamente estamos en la ciudad de La Plata y acá y las calles son con número. Y esta calle es la calle 60. Mira cómo te enganché todo. Mirá. Estamos en el Olga Vázquez, en calle 60, entre 10 y 11. Como decíamos, esto es Radionauta FM 106.3. Arrancando casi la etapa final de esta temporada de Goyeneche a Tarantino, el número 97 es el número del programa del día de hoy, pero bueno, falta. Falta, no nos anticipemos, pero ya que hablamos de números y de enganchadas, bien. Tenemos vías de comunicación, ¿no? Un montón. Primero nuestro número de teléfono, 451-6917, también tenemos un correo electrónico, ¿no?, como todo el mundo, que es radionautafm@gmail.com. No todo el mundo tiene correo electrónico. ¿En serio? Y yo creo que sí. No hay que generalizar. Para mí hay gente que le haga que ya lo ha dado de baja, pero lo tuvo. Puede ser. Bueno, pero hay gente que no, Tata, ¿sabes? Hay bueno, gente mira, que no. Hay gente que no. Gente que no. Dirían todos tus muertos. también, bueno, hay una página de Facebook propia de Radionauta, que se llama Radionauta, y otra de nuestro programita que es de Goyeneche a Tarantino. Así es. Y también un Twitter que es Radionauta FM. Sí, y nos pueden escuchar por aire, por la 106.3, por internet, por radionauta.com.ar y por tunein.com/radionauta. Así lo buscan en internet o bien se bajan la aplicación TuneIn para celulares y nos escuchan por ahí en cualquier parte del mundo. Hoy es el programa, hoy pensaba, hice una reflexión a la tarde muy profunda, que es el programa antepenúltimo, o sea que somos un programa esdrújulo. ¿Te mate o no? Mira, ¿por qué? Prepárame un sonido porque, o grabame esa parte. Podemos decir, empezando de atrás para adelante, somos el tercero, somos el anteúltimo del anteúltimo. No, el anteúltimo, el antepenúltimo somos, punto. Así que somos un programa esdrújulo. No. Increíble. Estoy como, estoy como loca. Años de carrera universitaria. Además, para decir. Lo lindo creo debe ser de escucharte del otro lado. Una de las cosas ricas que tenés como como locutora o como presentador, conductora de un programa, es esto que siempre contás el off the record, ¿no? O cómo son las condiciones de producción de las cosas que decís y de las frases a las que llegás. ¿No? Es interesante. Y sí, es medio triste igual, porque es una frase bastante que no. Pero bueno, no es mopco de mopco. Eso de es una cosa para también arreglar. No hay que. No hay que tirar abajo nuestras frases. Pero sí, es verdad, loco. Pero claro, aparte nos estamos despidiendo del año, estamos felices de estar acá. Hoy vamos a tener, vamos a adelantar ya que estamos, una segunda parte de la columna de jazz con Emi Rimoldi, nuestro amigo Emiliano, que va a venir en un rato nomás. Que el programa pasado como que nos quedó muy poco tiempo para hablar sobre jazz y queríamos indagar un poco más, así que en un ratito nomás va a estar acá con nosotros. También tenemos efemérides y disfrutar la noche de miércoles. Tenemos un variedito musical interesante más allá de nuestra columna de jazz. ¿Y hoy estás contento? No vamos a decir por qué. Después le vamos a decir por qué estoy contento. Una de las efemérides, no la vamos a nombrar ahora enteramente, pero tiene que ver con Pugliese, o sea que tiene que ver con el tango. Mm-hmm. Pero dijimos, a ver, relación tango-rock-tanguito, pensamos, ¿no? Entonces, para arrancar esta noche, si yo les digo José Alberto Iglesias, cuesta pensar quién era. Pero bueno, hermano sí. De Enrique, hijo de Julio, primo, lejano. Este muchachito que tuvo un éxito musical bastante como efímero, podríamos decir. Conocido por ser el autor del tema La Balsa, que después lo hicieron famoso Los Gatos. Disco que está en mi casa de azul, el de Los Gatos. Bueno, tanguito, vamos a escuchar un tema que se llama Natural. Lo hemos pasado, pero bueno, nos gusta mucho. Del disco Tango de 1973. Hoy pensaba, hice una reflexión a la tarde muy profunda. Que es el programa antepenúltimo. O sea que somos un programa esdrújulo. Me gusta verte llorar, me gusta verte sonreír. Natural, natural. Me gusta verte en las mañanas, ponerte de colores. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Antes de decir que estamos escuchando, vamos a comentar que, bueno, escuchábamos a Tanguito. La película que habla un poco sobre la vida de Tanguito es Tango Feroz, con un Fernán Mirás joven y esbelto. Acá Santiago Abel, una de las voces y producción de Le Tercer Monde, programón de Radionauta, que está los martes a las 11 del mediodía, nos dice que está remasterizada en HD. Así que si alguien quiere volver a ver a Cecilia Dopazzo, ¿no? Y con Fernán Mirás. Con Fernán Mirás, nada, que lo haga porque está en HD, me muero. El amarillentismo decía que tuvieron sexo real en esa película. ¿Viste esos datos? Esa imagen bailando los dos desnudos está buena. ¿O no? Y por ahí, la escena. Claro. Pero bueno. Por ahí incentivó. Y ¿no? Sí, hay escenas que seguramente atraviesan eran jóvenes, los actores. Claro. Jóvenes esbeltos. Bueno. ¿No? Sí. Che, ¿qué escuchamos, Tata? Estamos escuchando a los Fun Loving Criminals haciendo un temita de Ozzy Osbourne. Muy bueno, ¿no? Muy buena versión. Que cumple años. Bueno, vamos a hablar un ratito de él. Sí. Pero es una versión de los primeros temas, del primer disco. De Ozzy, y la traíamos a colación porque no solo es el cumple de Ozzy, sino también el 6 de diciembre, sí, vamos a hacer una pequeña mención, fue o sería el cumpleaños de Randy Rhoads, que fue su primer guitarrista, que fue un pibe que medio que lo encontró ahí al azar, venía, digamos, ya tocando un poquito, pero no era muy conocido y se transformó en un ícono y dentro de, se lo dice, de los mejores guitarristas del mundo. ¿Querés que saltemos? Sí, que murió muy, muy joven. ¿De qué murió? ¿De pasado? No, en un accidente. Mirá. ¿Querés que hablemos de...? Vamos a hablar de Ozzy ahora y después vamos con el resto. ¿Hablamos un poco de Ozzy? Y sí. Bueno, a ver, Ozzy nació el mañana, una sería, ¿no? Un 3 de diciembre de 1948. Está ya por sus 67 años, va a tener, ¿no? En Birmingham, Reino Unido. Bueno, nosotros siempre decimos que las estrellas de rock no parecen tener edad. No es el caso de Ozzy. No es el caso de Ozzy, que sabe llevar su vejez, ¿no? Sí. Si lo ves viejo y te cae bien. Sí. Es un lindo viejo. Tocó a principios de los fines de los 60, a principios de los 70 con Sabbath, Black Sabbath. Se conoce eso. Se hizo conocido hace un par de años en nuestra juventud, en nuestra época puber, con los Osbourne, ¿no? Siendo, claro, el reality. El reality en MTV. Conocido, digamos, masivamente. O sea, se conocía hasta de un carácter masivo ya desde los 80. Él empezó con su carrera solista. Una carrera que, bueno, él quedó en el año 79 cuando lo rajan de Black Sabbath, quedó muy mal, ¿no? Y en los 80, ahí medio también con Sharon Osbourne, no su esposa, que siempre estuvo pinchando, ¿no? Y que una vez en un ataque pasado de drogas la termina cogotando. Dice que él nunca se acuerda nada de eso y que se despertó en la cárcel, ¿no? Sin saber nada de lo que le estaban diciendo, ¿sí? ¿No? Dicen. O, si uno quiere registrar, puede entrar y buscar miles de anécdotas de Ozzy Osbourne, un personaje muy particular, con muchas locuras. Esto de que le mordió la cabeza, le arrancó la cabeza a un murciélago con la boca, que sí, se confundió, que le dijeron que era de plástico y en realidad era en serio. Y anécdotas así hay millones, ¿no? En épocas que donde realmente vivía pasado de drogas. Y a lo cual Sharon dice, lo que pasa es que Ozzy es una persona hiper tímida. Su manera de poder enfrentar su timidez es haciendo del personaje de loquito, porque es una persona que si no, no podría estar en vivo. Mirá. Y que tiene todo, si uno por ahí lo va siguiendo, tiene toda una cuestión de niño grande. Hay un video por ahí muy lindo que se lo ve a él encontrándose en 2009, 2010 creo que es, con Paul McCartney. Él es fanático enfermo de los Beatles, ¿no? Y encontrarse y uno lo ve así como viejito, como nene con zapatos nuevos, está chocho, ¿no? Dándole un abrazo, hablando con él. Lo filman como de dos cámaras también, como para tener esa toma de que está como un nene, digamos, ¿no? A su ídolo, ¿no? Todos remarcan que esto creo que ya lo dijimos varias veces, que uno lo ve ahora, realmente lo ve como un viejito gaga, hasta le tiemblan las manos, pero que en vivo la rompe. Sí, no, tiene un contagio con la gente, tiene, y bueno, hay mucho humor además, no es menor, ¿no? De una. ¿Algo más querés contar de tu amor? Que lo dejamos ser, lo dejamos ser, ¿no? Y realmente se recomienda escucharlo por ahí de vez en cuando, tiene sus temas, ¿no? Doy fe que hay cosas muy lindas de Ozzy. Yo que era medio reacia a la oscuridad, hay cosas que están muy buenas. Tiene todo un mote, ¿no? Es el príncipe de las tinieblas, de la oscuridad, esos nombres que meten los críticos. Sí. El marketing, ¿viste? El marketing, ¿no? Pero tiene cosas muy bonitas. Yo me quedo igual con su carrera en Black Sabbath. Ahí va. Black Sabbath, si no es Black Sabbath. Hay lindas formaciones con muy buenos músicos, pero el original es el primero. Y me gusta mucho más que su carrera solista, que por ejemplo, en los 80, de sí. la cual es el tema que tenemos de fondo, no lo original. Es muy 80, ¿no? Y no es una cosa que me agrade demasiado. Hasta entrado los 90, por ahí la carrera de Ozzy estaba más marcada por la música hard rock pesada propia de Estados Unidos, ¿no? Que lo hablamos mucho con el glam rock, ¿no? Exacto. Muy bien esa onda. Exactamente. Bueno, muy interesante estos datos sobre Ozzy. Vamos a pasar a otra efeméride y nos vamos para atrás con los días. Porque un 30 de noviembre de 1835 nacía Samuel Langhorne Clemens. Que si lo digo así, que me, ¿no? ¿Quién es? Mark Twain. Listo. Quizá lo conozcas porque fue el creador de Las aventuras de Tom Sawyer o El príncipe y el mendigo. Esas son las dos obras más conocidas, que de hecho son las únicas que leí de este hombre. Vamos a tirar algunos datos curiosos. No vamos a ponernos a hablar de la vida de Mark Twain porque tampoco, bueno, tenemos tanto tiempo. Sí, además tiempo. Es mucho más interesante poner a leérselo que conocerlo. Sí, ¿no? Totalmente. Bueno, nació en Florida. Fue piloto fluvial, fue minero, fue periodista. Y voy a contar algunas cosas así, como decíamos, datos más curiosos. Tenía mucho interés por la ciencia e hizo dos inventos. Uno fue unas correas desmontables para agarrarse la ropa, tipo los tiradores. Bueno, que no tuvo éxito igual. Y después hizo un libro como que venía con fotos autoadhesivas, que era el sistema en el que vos las podías despegar, porque tenían como un pegamento que se secaba. Vos después les las humedecías y las podías volver a usar y pegar en otros lados. Re loco Twain. Dos cosas, dos tonteras. Art también fue un inventor así. ¿Quién? Roberto Art. Ah, fue inventor y en muchos también de sus libros aparece, ¿no? Algún personaje que es un inventor, ¿no? Él, tal vez su frustración con el tema de ser inventor lo bajó a la literatura. Bueno, quizá a Twain le pasó lo mismo, porque en el libro Un yankee en la corte del rey Arturo, el protagonista es un viajero en el tiempo de los Estados Unidos actuales, contemporáneos, va, en el momento que lo escribió, ¿no? Que utiliza sus conocimientos científicos para introducir la tecnología moderna a la Inglaterra arturiana. O sea que también capaz le pasó eso, era medio, se quedó frustrado de sus tiradores que no servían para nada y dijo, bueno. Y después te tiró otra así. Tuvo algo curioso, es que él nació y se murió cuando cometa Halley se acercó a la Tierra. En esas dos ocasiones, primero, bueno, nació. Y después él mismo dijo lo siguiente, lo voy a leer, quiero encontrar las citas. Dice, mire al mundo con el cometa Halley en 1835, vuelve de nuevo el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el cometa Halley. El Todopoderoso ha dicho sin duda, ahora están aquí estos dos fenómenos inexplicables. Vinieron juntos, juntos deben partir. Ah, lo espero con impaciencia. Y efectivamente el día que se murió fue cuando el cometa Halley se acercó a la Tierra. Mirá qué loco. Y otra cosa es que dicen que una semana antes de que su hermano se muriera en una explosión de un barco, él soñó que se iba a morir así el hermano. Y pasó así una semana después. Pero bueno, más allá de esto, Las aventuras de Tom Sawyer y El príncipe y el mendigo, dos libros del 1800 y pico, fines de 1800, son de este hombre. Si te interesa, chusmea y ponete a leer. Primero de diciembre de 1935 nacía para muchos el gran, otros no lo conocemos tanto, Woody Allen, que en realidad se llama, pronunciate el apellido. Hasta Allen Stewart llegamos, y el otro apellido sería como una cosa, algo así como Königsberg, sí, ¿no? Sí. Tiene diéresis se llamaba, ¿no? Sí, arriba de la O, que vaya a saber cómo se pronuncian. Sí. Es como una carita. Así claro, la isla carita de Woody Allen. Claro, sin anteojos. Sí. Conocido de Woody Allen, hay bastantes películas. Siempre me han dicho esto de que hay dos formas de ver las películas de Woody Allen. Son historias que, bueno, de alguna manera son algunas de sus películas llevaderas, ¿no? Sí. Son historias sumamente rebuscadas, pero tienen otro giro, otra vuelta por detrás, mucho mensaje por debajo, que es otro tipo de lectura que se puede hacer. No son esas películas que ya de por sí vienen rebuscadas de fábrica para que uno saque sus propias, ¿viste? Tabasco estaba el efecto mariposa, películas. Sí, que te quema, te duele la cabeza. Claro. Sino películas que tienen ambientes, digamos, más cotidianos, pero que tienen otro mensaje por detrás. Yo te digo, como no fui muy Woody Allen. ni Woody Allen ni Almodóvar. Son dos tipos que, digo, en algún momento les voy a prestar más atención. Por ahí una que otra película, pero... Ya te va a llegar, tata. Ya me va a llegar el momento. Ya te va a llegar. Recomendada igual, una así, Annie Hall. Annie Hall, que se dice, dicen, como una de las mejores comedias de la historia del cine. Ahí va. Tenemos que preguntarle a nuestro columnista de cine. ¿Qué es en realidad el columnista de cine de la radio? Sí, a ver Álvaro qué Letal Bretal. Sí, a ver qué opina de Woody Allen. Alguna vez habló de él al respecto, pero bueno. ¿Pasamos a otra, te parece? Pasamos a otra. Bueno, de Ozzy ya hablamos. Nació, hoy decíamos que de Pugliese, ¿no? Pugliese nació un 2 de diciembre de 1905, Osvaldo Pedro. Y se murió un 25 de julio de 1995. Nació en Villa Crespo. Desde chiquito le gustó la música y empezó a tocar el piano. Estudió en un conservatorio algo de música. Que esto está bueno decirlo porque hay músicos que jamás estudiaron. A los 15 años integró un trío. Y después, cuando llegó digamos, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos, tuvo otro grupo donde dicen que estaba la primer mujer bandoneonista. Acá yo miro a Pablito Lesiani porque él sabe sobre esto. La mujer se llamaba Francisca Cruz Bernardo. Puede que sea real. Todo hay que chequear, chicos. Pero bueno. Después logró tener su propia orquesta, muy conocida. Hay temas de Pugliese con Piazzolla, por ejemplo, que están buenísimos. O con Goyeneche también. Que lo pensamos, pero ya era como zigzaguear demasiado para el día de hoy. Por eso pasamos a Tanguito. Otro dato importante de Pugliese es que en el 35 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos y en el 36 se afilió al Partido Comunista Argentino, que era muy incipiente, muy joven. Como decíamos, el 25 de julio de 1995 murió a los 89 años. Y bueno, Pugliese es parte de la música tanguera rioplatense, podríamos decir. Digo mucho, podríamos decir. Otra cosa que estamos haciendo balance de fin de año, muletillas. Hay palabras que hay que erradicar del lenguaje. O buscarle sinónimos, cambiarla, buscarle sí. Muletillas nuevas. Un 3 de diciembre nacía Ozzy, pero también un 3 de diciembre de 1857 nació Joseph Theodor Conrad Korseniowski. Korseniowski. Joseph Conrad. ¿No? Yeah. Nació en Polonia, ¿no? La ciudad, no lo vamos a decir. Actual Ucrania, digamos, ahí esa zona Ucrania-Polonia que en un momento era Imperio Ruso, después después lo tomaron los nazis, después se recuperó, digamos, la formación de Polonia como Estado fue cambiando. Yo un día jugando al TEC por invadir Polonia, casi rompo una relación de años. Mira, y me quedó grabada en la cabeza porque fue Polonia el problema. Yo tenía un amigo que como en los jueguitos leía... los nombres en inglés, sí. Y en inglés Polonia es Poland, sí. Me decía, yo juego con Polanda. Ay, que habría que decir el nombre de esa persona. No, después te cuento. No, le mandamos un abrazo, creo que debe estar viajando por el mundo, pero... Polandia. Claro, no, le pregunté, ¿no? Y bueno, y armaba como, digamos, la zona donde iban a jugar los partidos, bueno, y en tal zona, bueno, está Nigeria, está Turquía y está Polanda. ¿Quién es Polanda? Polanda, el que tiene Holanda con... Polonia, claro, no, pero se llama Poland, me dice. Bueno, no, ay, Polonia. Chicos. Este uno es chico y se encuentra con esas cosas que le quedan grabadas para toda la vida. Conrad, ¿qué dice? ¿Qué podemos contar de Conrad? Estuvo ahí, si se quiere, como zigzagueando entre los fines del romanticismo y el principio del realismo, ¿no? Iba mechando y se lo dice que es uno de los precursores del movimiento más realista, ¿no? Que es... Todo lo contrario, en realidad difiere bastante de ese idealismo, ¿no? Exacerbado, ese remarcar, ¿no? E inflar lo que son las sensaciones por el realismo, que es algo mucho más frío, calculado y racional, ¿no? Él fue el primero que, o uno de los primeros se considera que le va dando una transición. Y otra por ahí de sus características, para no ahondar demasiado, a ver, novelas ahí por todos lados de Conrad. Que generalmente habla de la vida de los marineros y en el mar, ¿no? Ahí va. Viste que se nota en uno, si se pone a analizar un poco la vida de los autores, qué cosas les gustaban y cómo se traducen en sus obras. ¿Cuál es uno de los libros más conocidos de este hombre? ¿Qué me puedes decir? ¿Vos, o qué has leído? ¿Leíste algo? No leí casi nada. Charla de mate salió acá, ¿viste? Casi nada, no. Tengo libros en casa de Conrad. Pero no sé, viste, a mí me resultó como, viste, bestselero. Y está ahí. Bestselero, me gustó no, esa cara. Pero como, no sé, no. ¿Sabes no, que no sos bestselero? No te leo porque sos bestselero. Creo que porque está el Hotel Conrad. Claro. Ahí donde está este, la chiqui, no. No, nada que ver. Llame, no me llama, ¿me entendés? Claro, sí, está bien, chao. No Pasemos sé. A otro, ¿querés? Pavadas, ¿no? Al último, la última efeméride del día. Porque un 5 de diciembre de 1901, y acá pido silbidos, nació Walter Elias Disney, más conocido como Walt Disney. El papá de Mickey Mouse, podríamos decir. Mickey Mouse. Un hombre que fue, viste cómo es todo, ¿no? Hijo de granjeros, laburó como repartidor de diarios, trabajó como dibujante en diarios, en revistas, y un poco también laburó para cine. Tipo laburante, al principio, de padre, justamente. Al principio, ¿no? Principio, granjeros, que como todo, ¿no? Empezó a tener poder y se fue corrompiendo, hablando mal y pronto. Tuvo, antes de llegar a crear la Walt Disney Company, tuvo varias compañías de animación. El primer corto que hicieron fue Alicia en el País de las Maravillas, con un socio, compañero. Pero después se declararon en bancarrota y qué sé yo. Dijo, ya fue, me voy a Hollywood, me llevo a Alicia conmigo. Y justamente empezó a laburar en Disney Brothers Studio, que después sería The Walt Disney, viste que es Disney Company. Y Mickey Mouse, este ratoncito que aparece en 1928, que al principio era más feucho, viste, blanco y negro, flaquito, es muy parecido a Oswald, el conejo afortunado, que era un dibujito que él había creado antes con otro socio, que yo no me acordaba cuál era y lo busqué, y es realmente Mickey con orejas largas. Es lo mismo. Pero bueno, la primera película que se crea como la compañía Disney es Blancanieves. El proceso de laburo para esta película fue desde el 36 al 38. Porque antes la animación no era como ahora, todo digital. Antes era manito, cada movimiento un dibujo, ¿no? Tenía un montón de empleados, obviamente. Y en el 41 esos empleados se le declararon en huelga, una gran huelga. Porque justamente reclamaban que su sueldo, sus haberes, no correspondían con el trabajo que estaban realizando. Aunque dicen que los trabajadores de Disney fueron siempre los mejores pagos. ¿Te imaginas laburar en Disney? Debe ser raro. ¿En el parque? No, en la compañía dibujando. Pero obviamente también dicen que siempre Walt Disney fue un facho, hablando mal y pronto. Que hay muchos mensajes bélicos en sus obras, imperialistas ni hablar. ¿Cómo leer al Pato Donald, no? Se decía en los 70. Exactamente. Se escribía y se pensaba en los 70 sobre eso. Todos los mensajes subliminales. De tío rico y... ¿no? De una. E incluso dicen que hasta fue un agente del FBI que espiaba a sus trabajadores y que no quería que se organizaran sindicalmente. Pero bueno, allá por los años 40, él dice, quiero crear un parque de diversiones o de atracciones para que mis empleados y mi familia no la pasen tan mal. Y a partir de ese año empezó a cranear, digamos, Disneylandia y... en 1957 creo que se creó. Sí. Disney. ¿Qué nunca? ¿Vos fuiste a Disney? No. Tenemos muchos amigos que fueron a Disney. Yo nunca fui. Tampoco me interesa. No conozco el Parque de la Costa, imagínense. Bueno, ¿y qué pasa con Disney? Algo que yo me acuerdo que cuando era chiquita la reflejaba era que a Disney lo congelaron, me decían a mí. Sí, eso también. Yo también. Es como una gran leyenda. Porque yo flashé que le había dicho. Congélenme, yo viste que siempre tengo estas, ¿no? Esto como estrújulo, congélenme, ahora vivo y me descongelan cuando se pueda. Fue medio así igual, no es que yo estaba tan errada. Se llama criogenizado, cuando lo meten en esos cosos de... nada, que baja la temperatura. Así que el hombre efectivamente se congeló. Pero bueno. Había una película, ¿te acordás? Que estaba Wesley Snipes y Stallone. Stallone, ¿qué? Que los criogenizaban, sí, en el futuro, ¿no? Y estaba Stallone y tenía sexo virtual con Sandra Bullock y no se podían tocar porque no podían intercambiar flujos, decían. Mira, ¿no te acordás de esa peli? Mira. Che, vamos a terminar el bloque de efemérides porque ya llegó nuestro columnista con una efeméride que llegamos. Ay, se está escuchando que el coso de fluidos es ese de flujo. Sí, yo creo que es la mejor forma de introducir a este hombre. Introducir a este hombre. Es una cosa medio sacada de coso. Son también cosas bizarras que no estamos acostumbrados, claro, en Goyeneche Tarantino. Pero bueno. A ver, ¿cómo empezamos esto? Nos sacó un poco de contexto, por eso también traerlo. De paso cumplió años hace poco, el domingo pasado, 29 de junio, Pocho la Pantera. Haciendo mención al sonido que escuchamos de fondo, él dice, hay una nota que aparece en Diario Registrado, y dice, después de ya googlear muevo cosas con la energía. Al parecer, el querido Pocho, músico cantante de cumbia, ¿no? Conocido con su larga melena, ¿no? Pedro el Escamoso. Claro, Pedro el Escamoso. Últimamente salieron unas fotos de él sumamente bronceado y en tanga, que no son nada agradables, ¿no? Fuertes. Es como para tener pesadillas de noche. Pero se metió con toda la telequinesis, el viaje astral, las premoniciones y la sanación. Y nos dio mucha gracia en este momento. Igual decir que te da gracia ya es como que te anticipabas y por ahí el otro no. Pero bueno, uno es imperdible, ¿no? Él va contando cómo se fue conectando con las otras personas, le decía cosas que iban a pasar en su futuro, qué sé yo. Y después se empezó a hacer telequinesis con su maestro mentalista. Que no se llama. A ver, si uno piensa Pucho la Pantera, ¿cómo se llama el mentalista de Pucho la Pantera? El negro Jorge. ¿Se entiende? No sé, pues no era Washington Miss Lignangdang. No, se llamaba el negro Jorge. Un mentalista que le dijo, bueno, que tiene que hacer ejercicios de respiración. Y la mejor forma de respirar y relajarse es cuando uno concluye el acto de eyaculación. Entonces él dice que se masturbaba en su casa y cuando acababa, llegaba a mover las cortinas y otras cosas. No. ¿Por qué contó esto Pocho la Pantera? Porque claro, pasó a la otra. Cruzó la vereda, creo. Sí, por favor. Bueno, esto fue como si un paréntesis en este programa. Pocho la Pantera moviendo cosas con la mente, creemos. Con la mente. Por ahí tenía una eyaculación violenta, ¿no? Y en realidad no se ha dado cuenta. Sí. Nos vamos con un poco de musiquita. Vamos a volver. Volvamos al programa, a nuestro eje. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un poquito de Ozzy Osbourne. ¿No? El disco que trajimos dista de este que de esta reversión, ¿no? De cuando salió la versión de este cover, que salió en el 80. Este tema es del 2001, que es como el regreso. Si Ozzy saca un disco en el 95 y después tiene como un par de años de impas, porque bueno, cree el Ozzfest, que es como un festival donde va descubriendo bandas nuevas, Korn, Limp Bizkit, esa onda aparecen. Mirá y vos. Se hacen famosos en el Ozzfest. No sabía. Eso en el 96. En el 97 empieza la primer gira de reunión de Black Sabbath, ¿no? Con la cual gira un año y medio, hasta más o menos el año 99. Y ya después del año 2000 empieza a esto, charlarse de hacer de nuevo un disco de estudio. Este disco cuenta con Robert Trujillo, ¿no? Robert Trujillo. Con Mike Bording, que es baterista de Faith No More. Uh-huh. Y bueno, con Zakk Wylde, que es el guitarrista, digamos, salvo Randy Rhoads, después fue el guitarrista que más tiempo estuvo, ¿no? Bien. Es una formación, creo, bastante compacta y por lo menos a mí la que más me gusta como en calidad de sonido, digamos. El disco Down to Earth salió en el 2001. El tema se llama That I Never Had. Muy bien, vamos a escuchar un poco de Ozzy. Boloña. Chicos. Don't you wonder why? Is it all a dream? 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. En Radionauta está sucediendo. De Goyeneche a Tarantino. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino y llegó el momento de la columna de jazz, de la mano de la voz, en realidad, del señorito Emiliano Rimoldi. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, comandante. Todo muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. ¿Contento de estar acá? Sí, siempre estoy contento de estar acá. ¡Qué bueno! ¿Qué escuchamos, Emi? Habla. Contanos cosas de desarrolle. Jazz. Desarrolle. Estamos escuchando Joy Spring. Sería como Primavera Jocosa, de la mano de este muchacho que no estoy acordando, Clifford Brown y Max Roach. Ahí va. Son trompetista y baterista, que lideran un quinteto, me parece que es, que fue uno de los pioneros de lo que se dio a llamar hard bop, que bueno, en algún momento lo charlaremos, es una corriente de jazz. Ahí va. Pero bueno, siempre cuando nos metemos en esos temas hay que conocer ya de cositas más finitas y por ahora estamos en esto de empezar a escuchar, ¿no? El jazz. De una. Y les quería comentar que me quedé manija la otra vez, porque nos quedamos todos medio manija. Re manija. Y me quedé pensando, bueno, ¿qué se sigue, no? Y está bueno esto de empezar a plantear, por lo menos ahora que termine el año y que empezar un tema nuevo no da. Eso decía una profesora mía del secundario. Empezar un tema nuevo no da. De una. Entonces, digo, bueno, profundicemos con esto de qué es, de qué se trata escuchar jazz, ¿no? Y hay una cuestión que me pareció, dos cuestiones que me parecieron interesantes para profundizar, que es un poco de los orígenes, que en esta manija que nos quedamos el otro día, nos quedamos al final charlando fuera de aire un poco de dónde sale y por qué sale y demás. Y también un poco el tema del repertorio, ¿no? Esto de que es improvisación, pero hay un repertorio definido, qué son los estándares, qué es el real book, y no un montón de términos que por ahí conocemos los que estamos ahí en la pomada, se dice, pero el resto no tiene ni idea. Y está bueno porque son cosas que ayudan a entender y apreciar el jazz de otra forma, ¿no? Y hay que socializarlas para que todo el mundo empiece a poder escuchar jazz y que desestigmatizar un poco este género, esta música. Sigo hablando yo. Sí, si porque te iba a preguntar yo alguna, y no, ¿viste qué? Algunas de esas palabras que dijiste, que por favor me las expliques. Desarrolle, digamos. Desarrolle, bien. Me gustaría igual arrancar por el tema de los orígenes, ¿no? Bien. Porque una cosa que charlábamos, que quedó ahí trunca el otro día, es bueno, ¿por qué el jazz, no? Y decíamos esto de que se vincula el jazz como una élite y el jazz como algo muy musical, y en realidad el jazz es una música de origen negro, afrodescendiente, uh-huh, de los esclavos que venían de África, digamos, y eso no tiene nada de élite. Obviamente fue apropiada, dijimos y todo, pero bueno, de ¿cómo surge? Y cuando uno escucha las músicas de Latinoamérica y de América que se vinculan con una raíz afro, escucha cuestiones muy percusivas y escucha mucha conga, escucha mucho bongo, escucha mucho tambor, y en el jazz no sucede eso, no son los instrumentos que lideran. Después de mucho tiempo quizás empezó a liderar en algunos momentos la batería, algunas agrupaciones, y eso no termina de tener un sonido afro, ¿no? ¿Se entienden lo que digo? Sí, total. Generalmente lo que te pasa con escuchar música latinoamericana es como se ve o se deja ver esa vieja ritualidad, ¿no? De una percusión repetitiva, las voces también, a ver, hasta uno escucha, sin ir más lejos, algo más comercial como Fela Kuti y escucha, ¿no?, esos cantos. Repetitivo, rituales. ¿No? Repetitivo, rituales de siempre una repetición que hasta las voces, todo va acompañando como un ritmo que uno por ahí, si se mete un poco en la cultura africana, ven que uno, que su vida está marcada por ese rito, ¿no? Sí. De cuando uno construye su casa, cuando cocinan en colectivos, ritmo total. Muy rítmico, ¿no? Y lo van llevando como a un mismo nivel, ¿no? Las danzas de la fertilización, todo eso. que de alguna manera llegó eso a Latinoamérica y perduró un poco. Pero con el jazz te pasa esto. Bueno, ¿qué pasó con el jazz? Improvisación, coso, y ahí ves que los temas se van para otro lado. Van, vuelan y no hay esto de el tiempito. Taca, taca, taca, taca, taca. Bien, lo que pasó con el jazz en realidad es que, para variar, el sistema esclavista de Estados Unidos fue uno de los más opresivos que hubo, ¿no? Uh-huh. Como para que no nos acostumbremos nunca a nada. Y fue tan opresivo que los tipos no dejaban tocar sus propios instrumentos a los esclavos y no dejaban tocar su propia música a los esclavos. Y como la música es un derecho universal y los esclavos y la gente y el pueblo lo entiende muy bien y por eso se la apropia, los tipos que hicieron, agarraron los instrumentos. Primero los que venían de las marching bands serían, ¿no? Las orquestas militares y la música que se podía hacer en Estados Unidos, agarraron esos instrumentos, los tomaron como propios y además agarraron muchos de los esclavos por ahí trabajaban en puertos, ¿no? Hay que entender también la economía y la forma de negocios que tuvo Estados Unidos. ¿Y qué hacían? Agarraban instrumentos de todas partes del mundo y hacían música con eso, ¿no? Y por eso entraron, por ejemplo, cajitas chinas. Las cajitas chinas eran, sí, formaban los primeros sets de batería. Y los tipos agarraban de lo que encontraban, ¿no? En conjunto con el bombo y el redoblante, que eran instrumentos militares. Y es ahí donde empiezan a hacer, ¿no? También están las trompetas y esas cuestiones que vienen de las bandas militares. Y los tipos le empiezan a dar una impronta propia. Es ahí donde empieza a surgir, por ejemplo, estilos como el Second Line o el Ragtime, que son todos estilos muy de la costa este, vendría a ser de Estados Unidos. Estoy seguro, nunca estuve muy seguro cuál era el este y el oeste. Lo voy a confesar. ¿Y la derecha y la izquierda? ¿California, claro, o Nueva York? ¿Eh? ¿California o Nueva York? Sería Nueva Orleans, uno de los, claro, surgimientos principales. Sudeste. Qué capo de la geografía que sos. No, sí, es un mababundi. Bueno, que son estilos que fusionan mucho y que empiezan a generar eso, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que quería mostrar como primer, sí, tema, si quieren, ya no sé si estamos a tiempo, sí, es a Art Blakey and the Jazz Messengers, ¿sí? Art Blakey es un tipo, un batero, ¿no? Yo mucho para el gremio. Y porque Emi toca la batería, gente. Aclaren. Y Art Blakey y los Jazz Messengers fueron pioneros en esto del hard bop que estamos escuchando, ¿sí? Y Art Blakey, además de ser un gran baterista, era un militante por los derechos digamos, en contra de la apartheid y por los derechos de los afroamericanos, y un tipo que revalorizaba mucho lo afro, e incluso fue uno de los primeros que incorporó ritmos africanos en el jazz. O sea, y trajo esto de decir, bueno, volvamos a las raíces son estas, y empezó a traer eso. Y en este caso, una versión de un tema que se llama Morning, se pronuncia así, como negro, Morning. y tiene una particularidad que está con un tipo que se llama John. ¿Qué dice ahí? Hendrix. Ahí está. Hendrix. Que yo no lo tenía, lo empecé a investigar a partir de buscar temas para esta columna. Que pertenece a un movimiento que se llama Vocalize, donde empiezan a agarrar temas que originalmente no tenían voz. Y como son cantantes, dijeron, yo quiero participar de esto. Y le pusieron letra, le pusieron voz a los temas. Así que bueno, esta versión media rara de Morning. Every morning, find me moaning, 'cause of all the trouble I see. Life's a losing gamble to me. Cares and woes have got me moaning. Every evening, find me moaning. I'm alone and crying the blues. I'm so tired of paying these dues. Cares and woes have got me moaning. Lord, I spend plenty of days and nights alone in my grief. Lord, I pray, really and truly pray, somebody will come and bring me relief. Every morning, find me moaning, 'cause of all the trouble I see. Life's a losing gamble to me. Everybody knows I'm moaning. Oh, y queremos escuchar un poco más sobre jazz. Así que no nos gusta pisar los temas. Es algo, estamos medio, díganle no a pisar los temas, pero... Al pisamiento. Pero bueno, Emi, queremos escucharte un poco más. Sí, está bien. Esto igual me gusta que está sonando, ya te lo digo. Esto que está sonando está buenísimo. Este es Sonny Rollins. Sí, este es Sonny Rollins. St. Thomas me es gustó. El tema. Sonny Rollins es uno de los saxofonistas. Bueno, igual este muchacho también estaba en la cortina anterior. Es Max Roach, el baterista de este tema. Sonny Rollins es uno de los saxofonistas más grosos que hubo en la historia del jazz. Ha transformado muchísimo la música de jazz, sobre todo en el género del bebop y del hard bop también. Después veremos. Sí, eso me dejas recontrapicando. Es que son difíciles, incluso es difícil de distinguirlas, hay que saber mucho. Vamos a ir avanzando ahí. Dale, clase a clase. Yo lo que voy a decir es que radionauta.com.ar pueden entrar y volver a escuchar este programa si les quedó algún nombre ahí resonando y no se lo acuerdan. Sobre algún músico de jazz o estilo, lo que sea. Escuchen de nuevo el programa si quieren. Nada de eso. Y ahí indaguen, que es lo mejor claro. Que se puede hacer. Aprovechemos la internet. No está bueno pisar los temas, eso es cierto, pero es cierto también que el jazz, con esto de ser tener improvisación y de dar lugar a los músicos a solear, y eso es, tiene temas muy largos. También por eso uno se permite escuchar jazz, no mientras limpia la casa o mientras estudia, sino mientras se sienta y lo disfruta y eso, porque bueno, es entrar en el tema, es bucear un poco en el jazz. Y hablábamos hoy de los orígenes y de las canciones, y también lo contábamos un poco la vez pasada, de que hay un repertorio jazzístico tradicional, ¿no? Esto de los real books, que siempre se habla. Y bueno, conté un poco de lo que era la improvisación y los real books, casi como una charla de café la otra vez, y me quedé pensando, bueno, vamos a buscar a gente que se dedicó a estudiar, a pensar el jazz, no solo desde la perspectiva musical, sino también desde la sociológica y demás, para entenderlo, porque la charla de café está todo bien, pero no tiene 2 centímetros de profundidad. Rascas un poquitito y ya claro. Se cae claro. O es barro, un reboque de profundidad, de esos río bajo, ¿no? Sí. Como arroyito, ¿no? Después, cuando querés te entrar a empantanar ahí, quedaste, ¿no? Con la gamba empantanera y no salís. Claro. Eso es lo peor. Y les traje de un libro que se llama El Jazz en Acción, ¿sí? Que es un análisis sociológico sobre el proceso de hacer jazz que hicieron Robert Faulkner y Howard Becker, que no lo conozco, que son tipos... Está bueno, porque el libro en realidad es un análisis sociológico que habla de los que hacen jazz cotidianamente en los bares y laburan de ser músicos, que son la mayoría, que somos la mayoría de los músicos que trabajamos de tocar en donde se puede, como se puede, con la plata que se puede, y quizás los que se destacan, los más talentosos por ahí, o también los que la pegaron, son los más conocidos, pero hay un mundo que los sostiene, ¿no? Atrás de Miles Davis hay un montón de gente que labura cotidianamente, y este libro está basado en eso, y cuenta un poco sobre qué son estos real books, y me gustaría leerlo porque está buena la historia, ¿no? Voy a leerlo como quien lee una cita, ¿no? Así, perfecto. A los tumbos. ¿Y qué cuenta? Dice, el fake, habla de los fake books, ¿no? Voy a fake book, que no es como Facebook, ¿sí? Fake, como falso. Bien. Y que eran en realidad compilaciones, lo cuento así brevemente, compilaciones ilegales, ¿sí? De repertorios tradicionales, de temas así como si hoy tendríamos, no sé, una chacarera o cualquier samba tradicional escrita. Pero bueno, circulaba en el mercado negro, digamos, porque no se podía vender, claramente, ¿no? Dicen estos autores que el fake book original no tenía título ni editor, y los rateros lo vendían sacándolo del baúl del auto y de otras formas igualmente clandestinas. Pero con el tiempo dejó de ser el único. En 1975, estudiantes de la Berklee College of Music de Boston... Vale aclarar acá que Berklee es la universidad más importante. Muchos músicos de Argentina estudiaron allá y son destacadísimos músicos del jazz de la escena local. ¿Sí? Es muy importante. Entre ellos está Pepi Taveira, que es el tipo por el que empecé a tocar la batería. Mirá. Estudió en Berklee. En 1975 estos estudiantes reunieron las versiones más exactas y mejor armonizadas de los estándares O sea, de los temas que sonaban en estas juntadas de los grones cuando se ponían a hacer jazz, que los músicos más avanzados estaban tocando en esa época. Como asimismo las nuevas composiciones de compositores y artistas de jazz, y las publicaron como The Real Book, ¿no? Agarraron lo que era el falso y dijeron, bueno, esto es la posta. Lo institucionalizaron de alguna forma, ¿no? Finalmente produjeron 3 Real Books y otros publicaron 3 New Real Books, y esas colecciones llegaron a ser libros de referencia estándar que los músicos llevaban al trabajo y de los cuales tomaban su repertorio, ¿no? Hoy en día uno va a La Llama, acá en Rey Lagarto, los jueves, que organiza la Asociación de Jazz de La Plata. Dicho sea de paso, muy interesante para ir todos los jueves. Siempre habrá alguna banda y después hay jam, y los músicos que andan ahí dando vueltas se suben a tocar en base a repertorios que están así en los Real Books. Generalmente están ahí a disposición los Real Books, los músicos se los llevan. Y está bien bueno eso, porque es una forma, digamos, de compartir, ¿no? En esto de improvisar, lo que hacen los Real Books es plantear un esquema general, ¿no? Bueno, una base armónica y melódica sobre la que los solistas van a solear y los músicos se van a comunicar en el momento, ¿no? En la escena. Entonces, bueno, eso es el Real Book, eso es la improvisación y sobre lo que se improvisa. Está bueno, yo tampoco lo había pensado nunca, que no se pierde justamente la génesis del jazz. Se invita todavía a seguir improvisando. Podría haberse perdido tranquilamente y a copiar absolutamente lo más famoso, por ejemplo. Además, Emi, creo que hasta me lo has contado vos, estos estándares de jazz después también mutaron en géneros mucho más festivos como el ska. Exactamente, el bueno. El jazz utiliza el estándar, ¿no? Y le da otro tipo de sonoridad. El ska, que viene del rock steady, ¿no? Claro. En Jamaica lo que sucede, lo cuento brevemente, pero en Jamaica lo que sucede es que los tipos escuchaban radio, ¿no? Sí. Y las radios que escuchaban no las tenían adentro en Jamaica en ese momento, sino que escuchaban las que llegaban de Estados Unidos y llegaban con interferencia. Y esa guitarra contratiempo que se escucha en el ska, en el rock steady, en realidad es la reproducción que los tipos hacen de la interferencia, ¿no? Vieron que es como una guitarra seca a contratiempo. A contratiempo, es la reproducción que hacen de esa interferencia y por eso muchos de los temas de ska son estándar de jazz. Uno conoce Dancing Mood, más de la mitad del repertorio de Dancing Mood está en el Real Book. Chicos, oyentes, lean, vayan al Real Book, se consigue en internet, en cualquier lado, si no yo se los paso, y van a encontrar los temas de Dancing Mood. Emi, sí, otra vez nos quedamos cortos, y el programa está por terminar este año, así que el año que viene, bueno, ya sabes, ya lo charlamos fuera del aire. Volvemos con tema nuevo que ya se puede, da, el año que viene da. Y sí, claro. Che, muchas gracias de nuevo, no, muchas gracias. Y nos vamos a ir escuchando jazz y después nos vamos a ir bailando en este programa 97 de Goyeneche Tarantino, porque ya está Proyecto Petunia. Tras el vidrio me río porque está tomando mate Nico Petunia de una manera muy sexy. No sé qué le pasa. Un gusto, Tata. Lo mismo, Bebe. Saludo a Pablito. A Chancho Peludo. Muchísimas gracias por esta segunda parte, ¿no?, de jazz. Te deja también mucho para indagar. Sí. Esperamos que también te deja remanija, hagan ese básicamente ejercicio de buscar, de indagar, porque además hay millones de nombres, hay millones de cosas. Y es interesante. Y el que agarra una guitarra por primera vez, a mí me pasó. ¿Qué? Ponga a tratar de hacer un estándar de jazz y deje el punk un rato. Aguante el punk, pero trate de hacer un estándar de jazz y empiece por algo así que realmente te salen 3 o 4 cositas y ves que se te chamuscan los dedos porque no te engancha. Porque decís, ¿cómo está tocando esto? Debe tocar con los 10 dedos juntos. Está bueno, cuando te salen 3 o 4, caes. Decís, estoy realizado. Bueno, y con esa reflexión hermosa que has hecho, Tata, vamos a dejar que Emi presente el último tema de la noche y nos vamos en el aire de Radionauta. Gracias, Emi, de nuevo. Bien, vamos con Message in a Bottle, un tema de Sting. ¿De Sting? Que elige a Piro, una cantante de Sting argentina. ¿O de Police? No tengo ni idea, creo que es de Sting. Elige a Piro, una cantante argentina, lo hizo estándar. Muy bien.

la orquesta llegó. Que la orquesta se va.